ido al destino que te ayude a recordar que en las piedras del camino también yo pude tropezar. En la ciudad prohibida, la sal de las heridas se extrae del mar. Y las huellas que ahora pisas son arenas movedizas de soledad, de soledad. Y la luz se fue, el alma se apagó, tan dulce y cruel la relación entre los dos enmudeció. Y por mucho que me insultes, no me vas a molestar. El destino se diluye en las aguas del azar. No hace falta que te escondas, no soy yo la sombra que va detrás. Aprendí a vivir mi vida y ahora soy yo el que se olvida de recordar, de recordar. Y la luz se fue, el alma se apagó, entre los dos enmudeció. Enmudeció.